Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico. Y pues cada semana tenemos un tema nuevo que comentarles. En este caso vamos a seguir con una serie que empezamos con el doctor Emmanuel Herman Lejarazu del CIESAS. Sin embargo, vamos a comentar más bien los códices prehispánicos de otra manera, vía una publicación que está también más abierta al público, que es la revista Artes de México. La revista Artes de México hace unos cuantos meses nos propuso un número sobre códices prehispánicos. Y para hablar de esta revista tenemos el gusto de volver a recibir a nuestra amiga, compañera Gabriela Olmos. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar de nuevo en el programa. Un gusto volver a recibirte aquí. Pues ahí tenemos este número que me gustaría que nos comentaras un poquito. Primero, quizás, pues, a saber cómo surgió la idea de publicar algo en Artes de México sobre códices prehispánicos. Fíjate que es un número que desde hace mucho tiempo acuñábamos la idea. Uh-huh. Estuvimos como en algún momento en pláticas con algunos investigadores hace mucho tiempo. Y finalmente la dejamos dormir por años, por cosas así como 10 años. Vaya. Después de este largo letargo, ajá, en algún momento Mónica Lillar se nos acercó y nos dijo, bueno, Mónica es alguien muy cercano a la revista, uh-huh, ella era fue durante muchos años la directora de Arqueología Mexicana, y bueno, aquí coordina muchas cosas relacionadas con el mundo prehispánico, aquí en la editorial, es nuestra directora de proyectos especiales, y en algún momento nos dijo, deberíamos hacer un número sobre códices, también, bueno, don Miguel León Portilla estaba como muy muy muy de cerca de la propuesta de Mónica, y bueno, pensamos, sí, pero de todos los códices es como para hacer uno de cada, o sea, como de cada universo de códices, y no sabíamos bien a bien dividirlos por regiones o dividirlos por épocas, uh-huh, y bueno, finalmente... Esto que te voy a preguntar, ¿cómo se rige el número a fines de cuentas? Porque hablamos de documentos, pues, de culturas muy distintas, de sí, tiempos muy distintos, entonces, ¿cómo organizaron todo este número? Mira, tenemos primero una introducción de don Miguel León Portilla. Uh-huh, pues ahí, ¿qué más podíamos pedir para eso? Claro, ¿no? sobre... ni más ni menos. Los tlacuilos, ¿no? Los claro, tlacuilos, el tlacuilo. Los autores de los códices, claro, los artistas. Sí. Estos escribanos, pintores, poetas, vaya, uh-huh, hay en cada glifo pues una dimensión tremenda, ¿no? Uh-huh. Y después de esto se dividió por zonas. De tenemos a David Stewart hablando de los códices mayas, uh-huh, tenemos a Elizabeth Hilbun, que nos habla del grupo Borgia, que es este grupo de códices adivinatorios, como en la región de Mixteca Puebla. Bueno, la región está como muy en discusión, pero ella nos introduce a este grupo de códices tan complejo. Luego tenemos un texto de Johannes Neurath sobre... Fiel colaborador de la revista. Sí, sí, exacto. Él le llama los libros de piel de venado y habla pues de algunas imágenes del Borgia, y que son venados. Fue muy bonito cuando estábamos haciendo la revista, porque con Johannes desplegamos el códice y entonces nos dimos cuenta que cuando tú, ya ves que los códices son como acordeones, sí, digamos, así es. Cuando tú lo doblas, el códice tiene el venado que se está sacrificando y exactamente en la hoja de abajo cae el venado sacrificado. Estos instrumentos, vaya, no eran libros en el sentido que nosotros tenemos de libros, sí eran sus libros sagrados, pero es otra idea del libro. Uh-huh. Y pues eran instrumentos mágicos, instrumentos poderosos, en el que, pues imagínate, si cada una de estas imágenes que están en los códices tenía una cierta fuerza, un poder ritual, entonces imagínate todos estos condensados multiplicados en una pieza, en una pieza como es un códice, uh-huh, de ese universo ritual nos habla Johannes. Ahora, tenemos otros colaboradores también que nos dan quizás otra perspectiva sobre los códices, porque tenemos sobre contenidos, digamos, pero quizás sobre la fabricación o cómo bueno, va eso. Bueno, por ejemplo, casi todos los textos, por ejemplo, Manuel Herman nos habla de los códices mixtecos. Claro. Y para hablarnos de los códices mixtecos, pues nos habla un poco de cómo, no es ningún acordeón para leer un códice, pero de alguna manera nos introduce a esta estética en la que ciertas rayas rojas nos van llevando por una narrativa icónica, uh-huh, pues en una lectura muy interesante, ¿no? Nos acerca a la estética. Uh-huh. Y Javier Nogués nos habla de estos códices, es muy interesante porque hay unos códices que están en ese periodo de transición. Hay uno uno que es fantástico porque, que, bueno, es la tira de la peregrinación, que tiene pues toda la, el dibujo pues en el trazo prehispánico, pero tiene un árbol que es claramente una reproducción, una representación, una bueno, no puedo decir una representación, pero es un tipo de dibujo de factura virreinal. Entonces, claro. Pues esto te delata esa época en el que el tlacuilo se hallaba en la nueva vida y en el nuevo estado, en la nueva forma de gobierno, de religión, etcétera. Y claro, naturalmente, las formas de la escritura tenían que estar cambiando, ¿no? Claro, entonces ahí tenemos realmente una visión bastante completa y compleja de lo que son los códices, pero en este caso no solo prehispánicos también, pero también los de la colonia y los de la época virreinal. O sea, realmente tenemos una visión más global de lo que eran los documentos hechos por esos tlacuilos, esos artistas. Creo que es bastante interesante. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, pues ver ahí realmente los especialistas que llevan. Hablamos de pues Miguel León Portilla, Elizabeth Ilbún, David Stewart, Javier Nogués y Manuel Armán, que a menudo publican también en la revista Arqueología Mexicana sobre pues esos documentos precisamente que están aparte repartidos en todo el mundo, podemos decirlo de esta manera, más que todo entre México y Europa, por supuesto, aunque haya documentos también perdidos en Estados Unidos, más bien saqueados o vendidos, como sí. Uno quiera decirlo. De hecho, hablando de eso, quizás, ¿cómo se comenta esta repartición, esta siembra de documentos mexicanos antiguos a través del mundo? ¿Cómo se percibe eso? ¿Cómo se representa eso en la revista? Mira, en la revista pues se da cuenta de en dónde está cada documento. Es decir, hay documentos que son parte de la Biblioteca Vaticana, hay documentos que están en la Biblioteca de Austria. Finalmente, pues sí, el patrimonio de libros de México, pues en el siglo XIX pasó voló del país. A manos foráneas. Exacto, y está al extranjero, y bueno, pues está en manos de otros museos. Finalmente te voy a decir algo, y sin ningún ánimo político ni nada, también están bien guardados. Es sí. Decir, es accesible ahora con la cultura del internet. Es muy fácil acceder a documentos en alta resolución de muchísimos códices. Es cierto. Y es una fortuna porque, bueno, antes muchos investigadores nos decían, claro, cuando yo empecé a estudiar códices, los libros eran casi 9 libros en color, ¿no? Entonces, eran fotografías de blanco y negro, fotocopias o algo así, y era difícil de conseguir. Y bueno, ahorita con las nuevas tecnologías es mucho más ágil, uno puede volver a hacer su códice como se le da la gana, casi, diríamos. Claro, sí. Y muchos están en línea. Bueno, este códice maya que es fantástico, el 3D. El 3D, sí, que está en Alemania. Hay dos dibujos del 3D, y están todos en línea, ¿no? Sí. También, digo, no está en este libro porque es un códice más, pues un códice totalmente virreinal, pero el florentino también está en línea en gran parte. Sí, entonces, sí. Entonces sí es posible, es una fortuna que podamos acceder a estos documentos. Entonces, uno diría, pero ¿a qué me sirve tener un número de Artes de México sobre códices prehispánicos? No, seriamente, ¿cómo podíamos justificarlo? Yo creo que más que todo es por la gran pericia que está presente en la revista, porque insisto, realmente tener a esos investigadores presentes redactando para el público este tipo de y publicación. Reflexionando, ¿sabes? Sobre finalmente el modo de escritura, claro, de diferentes sociedades, pues también nos dice mucho, ¿no? Claro, definitivamente. De alguna manera, la relación con el libro ha cambiado, la relación con la escritura ha cambiado, el papel del escriba, que es fundamental. Vaya, hay como mucho a reflexionar sobre la transmisión del conocimiento, claro, cómo se daba, en qué sentidos. Hay como muchas ligas que se pueden trazar a partir de esta edición, que además, bueno, tratamos de que el diseño fuera pues una suerte de puesta en página que también nos hiciera hacer un códice, que nuestros diseñadores en ese momento se transportaran a hacer tlacuilos, ¿no? Claro, no, pues está muy padre eso. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, Gabriela, vamos a escuchar un poco de música y regresamos luego contigo para hablar más de este número sobre códices prehispánicos de la revista Artes de México. Regresamos. Bien, estamos de regreso ahorita con Gabriela Olmos, pues subdirectora de publicación de la revista Artes de México, que nos comenta este número que pues, se publicó ya hace un poquito de tiempo. Fue el año pasado, yo creo, ¿verdad? Sí, fue el año pasado apenas. Sí, pero ahí sí me tardé mucho, ahí sí la regué yo. No, pues la idea es que un libro es novedad cuando llega a tus manos. Claro, ¿no? Que sí, y pues la verdad, pero yo lo había podido leer ahí en la biblioteca de la Universidad de Monterrey porque lo tenemos aquí. Sin embargo, si uno quiere conseguirlo porque es pues, le gusta coleccionar las cosas bellas, bien impresas, bien redactadas, con excelentes fotos, pues tenemos la revista Artes de México, por supuesto. Entonces, la revista en sí, pues la podemos conseguir en lo que es, pues lo de siempre, tienda Educal, ¿qué más? Gandhi, Sótano. Creo que en Sanborns también la vi. En Sanborns hay, tiendas en algunos Sanborns estamos también, sí. En tiendas de aeropuertos, en tiendas de museos, uh-huh. Y bueno, pues también en muchísimas bibliotecas, ¿no? Para las personas que no tengan como los recursos para adquirirla. Sí, claro, porque bueno, uno dice, bueno, es que está caro, ¿no? Pues es el precio realmente de la excelencia y de la publicación y pues de tener un objeto realmente coleccionable que vale mucho la pena. Además, yo considero esto como un excelente regalo. Por ejemplo, a mí me fascina, me encanta cuando me regalan o cuando yo regalo un número de Artes de México, porque realmente sé que es una excelente revista, muy bien redactada, con excelentes fotografías y vale mucho la pena tenerla. Ahora, ¿cómo ven este tema de códices prehispánicos? Lo tenemos dentro de una serie temática que tiene que ver con arte prehispánico, por supuesto. Sin embargo, ¿se considera otras publicaciones en el futuro relacionadas con este tema? Sí, claro, queremos hacer algo sobre códices virreinales, porque, bueno, en esto que platicábamos, finalmente la forma la escritura de un pueblo, te dice mucho, pues de su universo visual, de su manera de vivir, de habitar el mundo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, en el momento de transición, pues tuvo que haber muchísimas, además de, por ejemplo, esto del árbol que te decía, pero tiene que haber cambios muy interesantes. Otro de los libros que tenemos planeado, uh-huh. Acabamos de abrir esta serie de libros hace un par de años, libros académicos, tenemos ahí el libro nuevo de Pedro Pitach, La cara oculta del pliegue, tenemos ahí el libro nuevo de Johannes Neurath, La vida de las imágenes, uh-huh. Y bueno, próximamente publicaremos un libro de Diana Magaloni, que es un estudio sobre uno de los libros del Códice Florentino, concretamente el libro de la conquista, donde vinculando un poco, ella ha trabajado mucho sobre el color. Sí, por su empleo, que es, bueno, ella es restauradora, fue directora de la ENCRIM, fue directora del Museo Nacional de Antropología, entonces tiene una excelente pericia sobre todo lo que son pues pinturas, tanto, bueno, en general, digamos, murales, pinturas prehispánicas, es una especialista mundialmente reconocida y pues qué padre que haya esta publicación, oye. Sí, y ella lee de una forma bien original las imágenes del Florentino, porque uh-huh. Las lee a partir de los códigos de color, los materiales en los que se hacían, porque el Florentino tiene tres registros, bueno, el registro en náhuatl, el registro en español y el registro de las imágenes. Así es. Y son tres discursos, los tres tienen sus matices, sus diferencias fundamentales, y bueno, pues a partir de la idea de Diana de considerar las imágenes como un discurso más, como un tercer camino, pues vamos teniendo como un camino ritual bien interesante, ¿no? Muy bien, pues ahí nos esperando más entrevistas, espero pronto contigo. Muchas gracias, Gaby, por haber estado con nosotros aquí en Raíces. No, hombre, al contrario, muchas gracias por darle un espacio a las publicaciones de Artes de México. Claro que sí, con mucho gusto lo hacemos. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical, regresamos luego con nuestra agenda antropológica de la semana. Regresamos. Ya estamos de regreso para la última parte de su programa Raíces. Vamos a comentar como cada semana la agenda que tenemos para ustedes, recordando que pues, nos pueden también comunicar eventos o nos pueden comentar de hablar de descubrimientos que podríamos omitir en este programa vía nuestra página Raíces UDEM, que pueden buscar en Facebook, y también por el correo raices.udem@gmail.com. Ahí esperamos sus correos, por supuesto. Empezamos entonces esta agenda con varios eventos. Primero, dos exposiciones. La primera, que ya comentamos en este programa, que se llama Semilla de Vida, la sexualidad en el occidente de México. Una exposición que se puede apreciar en el Museo del Templo Mayor, en la Ciudad de México, hasta el día 30 de septiembre próximo. Entonces, cuando entran a la zona arqueológica, ahí en el vestíbulo del Museo del Templo Mayor, está esta exposición de piezas de arqueología del occidente mexicano. Por otra parte, tenemos en Acapulco una exposición de paleontología que se llama Fósiles de Piedra en el Museo Fuerte San Diego. Eso hasta el 10 de octubre. Entonces, para quienes nos escuchan o que se van, que están de vacaciones en Acapulco o que se van a salir de vacaciones a Acapulco, pues consideran entonces esta exposición de este Museo Fuerte San Diego, que pertenece, que está puesto en custodia del INAH, y está esta exposición que vale la pena para que presentan ahí un poquito de paleontología a sus hijos, que conozcan un poquito las especies vegetales y animales que pueden haber existido en México. Por otra parte, tenemos también eventos académicos. Primero, lo que es la conferencia Huapango de Jiritla y sus domingos huapangueros. Es una conferencia entonces de musicología presentada por Marisela Barrera. Eso va a ser en el Centro INAH, en la calle Córdoba 45, en el Distrito Federal, el próximo 29 de julio a partir de las 19:00. Por otra parte, tenemos recordamos que a partir del 3 de agosto va a empezar lo que es la 30ª Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología. Es un evento trienal que junta ahí a todos los antropólogos, arqueólogos, físicos y antropólogos especialistas también en antropología social, cultural. Hay también etnohistoriadores que participan, y tenemos ahí pues para ustedes, nosotros vamos a estar en este evento que va a ocurrir en Querétaro. Vamos a tener este evento organizado por la Sociedad Mexicana de Antropología. Va a haber muchísimas mesas temáticas. Les invitamos a buscar ahí la página de la Sociedad Mexicana de la Antropología, tanto por Facebook como por Internet, para tener el programa de todas las mesas que sería imposible comentar aquí. También tenemos dos convocatorias. La primera, para el tercer coloquio sobre guerra en Mesoamérica, que se va a llevar a cabo del 14 al 17 de octubre en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Distrito Federal. La convocatoria está abierta y hasta el día 19 de septiembre. Las bases de este coloquio lo tienen también en Facebook, pero también pueden pedir ahí la información a la dirección coloquio-eeah-guerra-nanah@hotmail.com para ahí entonces conseguir todos los formatos necesarios para participar a este evento. En la otra convocatoria la propone más bien el Centro INAH de Tamaulipas, de nuestro compañero Gustavo Ramírez, que participó en este programa. Esta convocatoria está abierta hasta el 12 de agosto, o sea que quedan pocos tiempos, para proponer temas, ponencias sobre arte rupestre, porque el evento se llama Arte Rupestre Tamaulipas 2014. Hay una página Facebook que pueden buscar como Encuentro Rupestre de Tamaulipas 2014, y se va a llevar a cabo del 29 al 31 de octubre en Tampico, Tamaulipas. Pueden escribir también a encuentro.arterupestre2014@gmail.com para tener ahí todas las bases de esta convocatoria, que pueden consultar también en la Red Mexicana de Arqueología en Internet. Terminamos con un descubrimiento muy interesante de una tumba de Tiro en el sitio de Chametla, Sinaloa, al sur del estado de Sinaloa, con una serie de ofrendas típicas de más bien lo que serían las culturas de Jalisco. Se parecen mucho en este sentido. Está ubicada esta tumba de Tiro en la loma de Tecomate, y aparte está ubicado justo sobre el trópico de Cáncer, lo cual indica su importancia también arqueoastronómica para la cultura ahí que vivía en este lugar. Tenemos ahí varios objetos que fueron encontrados, vasijas, cerámicas también antropomorfas, objetos así de ajuar funerario, por supuesto supuesto vestigios humanos que fueron encontrados y que siguen todavía en análisis. Entonces, muchas felicidades a los arqueólogos ahí de Centro Ina Sinaloa por este descubrimiento. Y pues recordamos, para cerrar este programa, primero la participación y el apoyo técnico de Checo Becerra, que nos ayuda en controles como cada semana. Recordamos también que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.